Suplicarte que volvieras ya. Y aunque no es mentira que esto me dolió y que muchos tragos me costó tu adiós, hoy por fin ya puedo ver la realidad. Fuiste en mi camino un tropiezo más, y es que en tu pronóstico te equivocaste, porque ahora estoy mucho mejor. Perderme, qué lástima por ti.